en Avellaneda en el 2005. Claudio Pandolfi, de Antena Libre, Radio Pública y Universitaria de General Roca, te saluda Soledad Pena, Valeria Ubil, Heraldo Massini, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, la idea de esta charla era actualizarlos un poco. Yo hablaba ayer con Claudio Pandolfi y me comentaba eso de que parece que hiciera tanto tiempo que sucedió esto de la represión, pero realmente está muy en vigencia. Muchos de nosotros queremos que permanezca en la memoria y que se siga investigando para deslindar definitivamente las responsabilidades, no solo de aquellos que dispararon, sino también las responsabilidades políticas. Y estábamos hablando y comentando el informe que sacó Miradas al Sur en los últimos días y que hablaba, entre otras cuestiones, de las responsabilidades que le podrían caber al que es intendente de nuestra ciudad, General Roca, Carlos Sori, candidato a gobernador aquí. Claudio, ¿cómo está la causa en este momento? En realidad, para aclarar, digamos, ahí sobre lo del 26 de junio, fueron varias causas en trámite. Algunas están terminadas con condena firme a los autores materiales. Otra, quizás la más importante, donde se trató el tema de los homicidios ya de Costecchi y de Santillán y las heridas a más de 100 manifestantes, que fue donde fue juzgado Panchotti y Acosta. Eso, por lo menos en el juicio oral, fueron todos los acusados condenados a distintas penas y hoy está a espera del Tribunal de Casación Provincial confirme o modifique la sentencia del Tribunal Oral. Después hay una causa sobre responsabilidades políticas que estaba tramitando la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires, que no avanzó, digamos, eso no ha habido movimiento más allá de algunas medidas de investigación, pero no se ha avanzado en la imputación a ninguna persona. ¿Razón de qué no avanza esta causa? Y yo creo que razón de las causas donde se investigan responsabilidades políticas tienen mayor peso de la política en la investigación judicial, y entonces creo que eso hace que no avance. Y por ahí uno haciendo memoria del 2005 a esta parte, el 2005 digo porque fue el juicio oral, 9 meses de juicio oral, la causa de responsabilidades políticas ha sido quizás utilizada, y esto no quizás con mal sentido de palabra, utilizada políticamente, sobre todo por algunos sectores del kirchnerismo y por el propio Kirchner, cuando en algunos discursos metía el tema de hacia algunos políticos como Dualde, Atanasoff, la cuestión de que tenían que rendir cuentas sobre sus responsabilidades políticas por lo del puente Pueyrredón. Pero judicialmente nunca avanzó, quizás habrá que ver porque el fiscal que tenía la causa también después fue funcionario de Scioli en la provincia de Buenos Aires y demás. Entonces creo que no avanzó finalmente porque la clase política o los dirigentes políticos no tienen tampoco mucho interés de que avance. Ahora, más allá de eso, usted como abogado de la familia Santillán, el Movimiento de Trabajadores Desocupados, ¿qué impresión tiene o qué análisis hace sobre las responsabilidades políticas, fundamentalmente lo que tiene que ver con Dualde y lo que tiene que ver con la gente que manejaba la CIDE en ese momento, entre ellos Carlos Soria? Yo creo que, por lo menos en líneas generales, no quiero meterme en la interna de la provincia que no conozco, pero en líneas generales uno podría dividir dos cuestiones. El costo político, propiamente dicho, que pagaron los siniestros personajes que estaban en el gobierno en aquel momento, yo creo que el ostracismo de Dualde mucho tiene que ver su responsabilidad política en el 26 de junio, también a Atanasoff, Rukauf. Soria, uno puede decir, salió de la escena nacional y volvió a su provincia con un muy bajo perfil, por lo menos en lo que respecta a la política nacional. En ese sentido, también la causa ha generado cambios políticos, esta decisión del gobierno nacional a través de Néstor Kirchner en la presidencia, de que las fuerzas de seguridad no vayan portando armas letales a las movilizaciones, este discurso muy fuerte de no reprimir la protesta social, me parece que es consecuencia política de los hechos del 26 de junio, pero también los hechos de la muerte de Fuente Alba y similares, ¿no? Y bueno, la cuestión judicial, sí, digamos, ahí le digo, hay una gran sensación de impunidad, y hay una falta de decisión del Poder Judicial de investigar seriamente las responsabilidades políticas de políticos que de alguna u otra forma mantienen alguna cuota de poder, o por lo menos de poder mafioso, si se quiere, hablando de alguno de estos, ¿no? Y me parece que allí, como sociedad, tenemos una cuota pendiente. Pandolfi, ¿cuáles fueron los aportes que se realizaron a la causa por parte de quien era el titular de la CIDE en ese entonces, Carlos Soria, cuando se lo citó a declarar por este tema? El tema de sí, digamos, Soria era el segundo en realidad, así de Rodríguez, sí, era el titular. En aquel momento, durante toda la investigación, digamos, remontándonos a los días previos al 26 de junio, había un discurso muy fuerte del gobierno de Dualde, y de algunos funcionarios como Atanasov, que era jefe de gabinete, Rukauf, Jaun Arena también, otro que está perdido medio en el ostracismo, pero que tenía responsabilidades. El Banossi, hoy en el PRO, pero en aquel momento ministro de Justicia, con todo un discurso de una supuesta situación revolucionaria, un caos que hacía peligrar el Estado Nacional, un peligro de disolución de nuestra forma de vida, si se quiere, occidental y cristiana, en función del reclamo de los movimientos de desocupados, los piqueteros, asambleas barriales, ahorristas que en aquel momento tenían confiscados sus depósitos. Y la CIDE era funcional en este armado del discurso, planteando en forma mediática la supuesta existencia de pruebas de un complot, incluso que se llegó a hacer en algún momento con intervención de la guerrilla colombiana, porque se decía que comandantes de la FARC o miembros de la FARC estaban integrados a los movimientos de desocupados, ¿no? Era un absoluto disparate, pero que se repetía mucho en los medios de aquel momento. Digo, cuando hablábamos ayer y ustedes hacían la introducción, en algo que parece hace mucho tiempo, ¿no? Pero digo, durante los meses posteriores a diciembre del 2001 y esos seis meses hasta junio del 2002, era el discurso de Dualde de poner orden, y un discurso que era sostenido en supuestas comunicaciones de inteligencia que hacían hablar de un gran complot para derrocar al gobierno nacional. En ese marco, nosotros pedimos durante todo el proceso del 2002 hasta el 2005, que fue el juicio, que declararan tanto Rodríguez como jefe de la CIDE como Soria, y siempre se ampararon en el secreto de la ley de inteligencia para declarar. Pedimos en su momento los informes de inteligencia para ver qué era lo que supuestamente ellos invocaban como de gran peligrosidad, y la verdad es que lo que recibimos fue un mamarracho, ¿no? Digamos, más allá de que el Tribunal Oral nos obligó a firmar el secreto de que no íbamos a divulgar esos informes de inteligencia, en realidad esos informes de inteligencia eran recortes de los diarios, digamos. Si hoy le dijéramos a los chicos de la secundaria que hagan una investigación sobre los seis meses previos al 26 de junio, creo que harían, bajando de internet los diarios de la época, mejores informes que los que mandó la CIDE en la causa penal. Luego Kirchner, durante el juicio, relevó del secreto de inteligencia a Rodríguez y a Soria, pero los dejó de participar en las audiencias si querían. Digamos, era opcional si Soria y Rodríguez decidían declarar o no. Rodríguez no declaró, sí Soria declaró, y fue una declaración bastante interesante, porque por un lado demostró el ridículo de esta investigación de la Secretaría de Inteligencia. Digamos, Soria no pudo sostener en qué basaba esas afirmaciones de peligro para el Estado Nacional, de participación de la FARC en las movilizaciones y demás, pero también fue interesante su concepto de la democracia. En un momento, cuando nosotros lo estábamos interrogando, él planteó que el problema de junio del 2002 era restablecer el orden, que había que restablecer el orden a cualquier costo, y que el Estado tenía que hacerse presente y ser terminante en el restablecimiento de ese orden, y que el 26 de junio en ese sentido era fundamental. Y ahí me parece que está la base de lo que pasó el 26 de junio, ¿no? Digamos, había que desde el Estado retomar la iniciativa, aún a costa de asesinar a los manifestantes que tuviera que matar, digamos. Y lo otro paradigmático que marcó Soria es esto de, a preguntas de Rodrigo Borda, abogado del CELF que estaba conmigo en el equipo, es que la democracia se construye con orden. Eso fue lo lo que digo, me quedó más fuerte la respuesta de Soria, lo cual Rodrigo contrainterrogó, y bueno, sí, bueno, dijo, también se construye con salud, con educación y con vivienda y demás, pero lo primero es el orden. Uh-huh. Y me parece que ese es el concepto más fuerte que salió de Soria y que definió un poco lo que pasó el 26 de junio. Había que poner orden, aún matando a los manifestantes, pero el objetivo del 26 de junio era ese, y lo que armó la CID en los 6 meses previos era un discurso para justificar eso. Uh-huh. Pandolfi, usted nos está, bueno, ayudando a conformar también un perfil de este candidato a gobernador que tenemos por la provincia de Río Negro, con las declaraciones que hizo, con su trabajo en la CIDE, con esta política de pensar que esta gente que estaba reclamando por sus derechos eran posibles revolucionarios que había que tratar de calmar. ¿Esto está brindando un perfil de una persona que continuó haciendo así, que continuará haciendo así? Es la gran duda que por estos días se nos presenta como votantes de un candidato a gobernador. Mira, yo no puedo hacer futurología, ¿no? Decir, bueno, Soria va a seguir siendo así, digamos. Lo que pasa es que uno construye o uno proyecta el futuro de un dirigente político en función de sus acciones anteriores.